nace tenemos. Clandestinos, sigue sabor. ¿Qué piensa de él? Me trae loco su figura. Ese trajecito corto le queda bien, combinado con su lifting color café. Que bien se ve, me hipnotiza su cintura. Cuando baila hasta los dioses la quieren ver. Ya no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité. Bailemos, la noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité. Se bailan hace tiempo.